Cristo quiere que subamos más, que subamos más. Si miramos al mundo, bajaremos más, bajaremos más, porque subiendo y bajando nunca llegaremos. Subamos, subamos, mirando a Cristo, llegaremos al fin, llegaremos al fin. Cristo quiere que subamos más, si miramos al mundo, bajaremos más, porque subiendo y bajando, nunca llegaremos, subamos, subamos, mirando a Cristo, llegaremos al fin, llegaremos al fin.